partido que va televisado por la pantalla de TNC Sports. Y ahora sí, está conectado Néstor García. Néstor, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fabi, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo andás? Bien, bien, justo estaba almorzando con el presidente del club, el tesorero y el vicepresidente, a punto de ya salir en 5 minutos para Sunchales. Pero bien, bien, muy bien, muy contento. Bueno, ¿cómo fue ese debut? Técnico que debuta gana y así fue. Bueno, bien, gracias a Dios pudimos ganar un partido 3/4 ahí cerrado. Entonces Quilmes es un equipo que tiene bien definido cuáles son sus roles, pero en el último cuarto pudimos despegar. Creo que defensivamente estuvimos mejor y la verdad que, bueno, ganamos un partido que para empezar este proceso es importante. Siempre ganar es valiosísimo. Claro, y con un cambio de extranjero ya rápidamente, Harper a la cancha. Sí, Harper ya está en el país. Y se va a sumar con nosotros para poder jugar el fin de semana ahora el jueves contra Libertad, ¿no? Claro. Bueno, lo conocí bastante a Harper, ¿no? ¿Cómo? Que lo conocí mucho a Harper, digo. Sí, lo conozco. Me parece un jugador perimetral peligroso, que mete la bola, tiene experiencia. La verdad que me parece que la directiva de Ginza ha hecho un gran esfuerzo para poder traerlo, porque es un gran jugador, la verdad, un gran jugador. Yo estoy muy contento con ese fichaje, muy contento porque es algo que nos va a ayudar muchísimo. Claro. ¿Con qué tipo pensabas encontrarte, Néstor, y con qué te encontraste? ¿Cómo? ¿Con qué equipo pensabas encontrarte o sabías que te ibas a encontrar y con qué te encontraste finalmente? Sí, yo todavía no tengo la definición total del equipo porque lo que hemos entrenado son 6 prácticas y el partido, entonces, y ahora con la llegada de Harper pasa a ser un nuevo equipo. A mí me gusta el equipo, siento que es un equipo que tiene muchas cosas para dar, me gusta cómo entrena, se lleva muy bien entre ellos, tiene muchas cosas muy muy buenas el equipo. Me encontré con el equipo que pensé que me iba a encontrar, pero ahora como ya hay un cambio que es el de Harper, ya vamos a empezar a ver otras cosas en el equipo, porque Harper es un jugador que libera muchísimo a sus compañeros, ¿no? Claro. ¿Te sentiste raro en el banco de un equipo argentino? No, me sentí como en mi casa. No, aparte, la verdad, yo era la segunda vez que venía a jugar a la cancha de 15 en mi carrera. Y la verdad que me quedé sorprendido con el recibimiento de la gente, ¿no? La verdad que me encantó. Me sentí en mi casa, esta es mi casa. Viajo mucho, pero esta es mi casa. Siempre uno tiene que volver a la casa. Sí, viste, pero como hacía un tiempo largo que no estabas por ahí, viste, como te sentís como raro, ¿no? Bueno, sí, algunas sensaciones, ¿no? Hasta que uno encontrarme con árbitros que hacía tantos años que no veía. Bueno, sí, en ese aspecto sí, pero son situaciones lindas porque son todas dentro de un contexto que muy positivo y de la profesión que yo que amo, entonces la verdad que me sentí muy bien, estoy muy contento, muy contento. ¿Y el juego, cómo viste el juego de la Liga Nacional? ¿Lo sentiste distinto al juego de Venezuela? ¿Más físico, menos físico, jugadores más grandes, menos grandes? Diferente. ¿En qué sentido? Me parece que la Liga de Venezuela es mucho más física, mucho más física. Y es una, y esta liga es mucho más ordenada para jugar. Me parece que esta liga se juega mucho más ordenado y me parece que la Liga de Venezuela es más de contacto. Me parece que es más de contacto. Está muy bien. Y viendo el equipo que tenés, nos quedan poquitos minutos para cerrar el programa y te queremos dejar también almorzar. Viendo el equipo que tenés y viendo lo que es la Conferencia Norte, lo que es la Liga Nacional, ¿vos crees que Quinza para qué está? ¿O qué hablaste con Gerardo Montenegro acerca del futuro de este equipo. Bueno, nosotros estamos ahora buscando consolidar el equipo, consolidarlo, porque ahora con un entrenador nuevo las cosas de a poquito seguramente serán diferentes, no ni mejor ni peor, porque cada uno tiene su estilo. Entonces estamos tratando de ir, esta llegada de Harper ya es un punto más para ir tratando de llegar lo más arriba que se pueda. Nosotros sabemos que, ustedes lo saben, y yo que una de las cosas que me interesó, que Gerardo Montenegro y la gerencia, toda la gerencia de Quinza, siempre apuntan a más, y una mentalidad muy competitiva y de dar lo mejor. Entonces nosotros vamos a hacer todo para estar lo más arriba posible. Lo que pasa es que ahora yo, hace los días que estoy cayendo, que faltan cerca de 30 juegos para que empiece otra liga después, ¿no? Entonces hay que ser evidente para decir las cosas a esta altura. Yo no lo soy. Ahora faltan 30 juegos para uno armarse, para después empezar la otra liga, que son los playoffs. O sea, uno ahora tiene 30 partidos para buscar un lugar de privilegio, para después empezar la liga que gana, que son los playoffs. Sí, sí. Yo no puedo hacer una futurología cuando en realidad de acá hasta las finales son dos ligas, esta más después lo que empiezan los playoffs, ¿no? Claro. Néstor, bueno, nada, felicitaciones por el debut, gracias por el contacto, buen provecho, saludo a la gente de Quinza y seguramente nos estamos viendo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Fabián, acá le mando un saludo a todos, un abrazo grande. Gracias. Bueno, la palabra de Néstor García, justo lo agarramos en el almuerzo, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros...